Entonces le llevaron un endemoniado, el cual era ciego y mudo, y lo curó, de manera que aquel hombre empezó a hablar y a ver. Y todo aquel gentío se llenó de asombro y se preguntaban, ¿qué, si será este el hijo de David? Pero los fariseos al oír esto decían, ese no echa fuera a los demonios sino por autoridad de Belcebú, el jefe de los demonios. Pero Jesús, quien conocía sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda desolado, tampoco quedará en pie ninguna ciudad ni ninguna casa dividida contra sí misma. Si Satanás echa fuera a Satanás, ya anda dividido contra sí mismo. ¿Cómo, pues, se sostendrá su reino? Bueno, y si yo echo fuera a los demonios por autoridad de Belcebú, ¿por autoridad de quién los echan fuera vuestros hijos? Por esa razón ellos serán jueces sobre vosotros. Pero si yo echo fuera a los demonios en virtud del Espíritu de Dios, en ese caso el reino de Dios ya llegó a vuestra tierra. ¿Y cómo puede nadie meterse en la casa del hombre fuerte y robarle sus bienes si no lo amarra primero? Entonces sí le saqueará la casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no junta, desparrama. Por eso os declaro, todo pecado, cualquier blasfemia, se les perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no se perdonará. El que hablare contra el Hijo del Hombre alcanzará perdón, mas el que hablare contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Plantad un árbol bueno y bueno será su fruto. Plantad un árbol malo y malo será su fruto. El árbol se conoce por sus frutos. Raza de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos vosotros? Porque la boca habla de lo que está lleno el corazón. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, mientras que el hombre malo saca cosas malas de su mal tesoro. Y yo os declaro que el día del juicio darán cuenta a los hombres de toda palabra ociosa, porque por tus palabras serás absuelto y por tus palabras serás condenado.